Episodio 5. Programa, nuestro podcast La Puerta de los Vedas, que no deja ningún secreto. Todos los secretos caen aquí y se descubren en La Puerta de los Vedas. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque tengo aquí unos cuantos invitados, mis hermanitos espirituales. ¡Ki jai! ¡Haribol! ¡Haribol! Venga, saludar con más fuerza. ¡Haribol! ¡Haribol! ¡Rade, rade! ¡Chalme, rade! Estamos muy bien acompañados aquí. Bueno, pues para darle un poquito de inspiración para la vida espiritual, pues tenía esta idea de invitar aquí a personas que ya más o menos tiempo llevan en una vida espiritual, entregados a un estilo de vida de un yogui. Y vamos a escuchar aquí tanto hombres como mujeres hablando de su punto de vista que tienen sobre la vida espiritual. Y vamos al grano, ¿para qué vamos a esperar? Aquí tengo a mi hermano muy querido Narada Das, que lo voy a preguntar alguna cosita. Bueno, lo voy a presentar. Es una persona joven que ya unos cuantos años lleva siendo un yogui. Y dinos algo sobre nosotros, Narada, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí encantado de rejuntarme con mi hermanito Swami Rajendra. Y pues nada, poco que contar. Aquí es donde, es se aprende. Es muy humilde. Pero dinos, ¿qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo te has encontrado con vida espiritual? Pues mira, yo tuve la suerte o la kripa, como me han enseñado, que es lo que realmente es, de encontrarme pues con el que hoy es mi hermano también espiritual, Sanjaya, que pues bueno, me empezó a instruir en lo que viene a ser los Vedas y en lo que viene a ser el Bhakti Yoga, en la vida de los Vaishnavas, en el Dharma Vaishnava. Y pues poquito a poco pues me fui atrayendo cada vez más, me fui quitando de vicios, de tonterías, y pues nada, pues decidí iniciarme y venirme a pasar un tiempo aquí al Ashram. Y la verdad pues aquí, si uno de verdad tiene transformación en su vida, puedo decir que se dieron aquí en el Ashram. O sea que, bueno, el camino del Vaishnava pues no es fácil, pero es muy, muy enriquecedor. Y nada, pues animo a que todo el mundo a que lo pruebe. Qué bonitas palabras. Animando a la gente que venga al Ashram, eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque el Ashram es para eso, para crecer, para quitarnos las tonterías, como tú has dicho. Y dinos algo práctico, ¿cómo es tu vida diaria? ¿Cómo se cambió tu vida después de encontrarte con el yoga y introducirte en el mundillo así de autorrealización? ¿Qué en tu vida cambiaron? Pues bueno, cambiaron la adquisición de buenos hábitos y, por supuesto, pues digamos el tener una conciencia un poco lo más pura posible siempre, aunque bueno, nunca uno deja de tener que aprender más y de avanzar y de sacrificarse. Y bueno, pues en mi día a día, pues me gustaría decir que es todos los días así, pero bueno, uno intenta pues, que se empiece siempre con un sadhana diario, con el programa, levantándose temprano, cantando tu yapa. ¿La yapa esto qué es? Pues la yapa es, digamos, por poner un ejemplo, lo que en España los católicos conocen como rosario. Pero bueno, digamos que la India es un instrumento milenario para que se utiliza para meditar. Y digamos que es como un contador de todas las rondas de mantras que vas haciendo. Y pues dentro de nuestro programa diario, como digo, pues consta el cantar nuestras rondas con nuestro yapa, que viene a ser, pues cantar, serían cantar 108 veces el maha mantra, que eso vendría a ser una vuelta entera del yapa, y eso se hace 16 veces, más 2 de regalo por la kripa de tu gurú. Y pues bueno, pues simplemente cantando el maha mantra, que es el de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, con mucha atención, escuchándote, y eso digamos que te va situando en una plataforma pues muy especial y te va, digamos, pues purificando, lo mejor dicho. Qué bien. Entonces ya estás purificado, ¿no? Bueno, uno tiene mucho siempre por purificar, sobre todo cuando uno no está, no es un digamos, un devoto puro, sud, como aquel entrevistador, que, pues bueno, él siempre, bueno, siempre va, siempre todos tenemos nuestro proceso, pero bueno, otros tenemos bastante más. Y, pero bueno, como te digo, pues el yapa es lo mínimo, pero uno pues siempre tiene, digamos, que ir, digamos, si uno quiere tener más efecto dentro de el Bhakti Yoga, pues uno no solamente se debe limitar al yapa, digamos que pues que debe hacer su servicio devocional, debe, digamos, estudiar mucho, como dice nuestro guru, y pues poco a poco pues uno va avanzando y la mente pues va sintiendo, porque no solamente se trata de avanzar de saber, sino avanzar de verdad de lo que uno siente y cómo uno va tomando conciencia de Krishna, que es, digamos, el otro de los sinónimos de Bhakti Yoga. Muchas gracias, Narada, y ya te invitaré aquí otra vez más en el futuro, seguramente. Y ya, muchas gracias por aguantarme la chapa. Vamos al otro. Y vamos a preguntar a mi hermanito Gadadhara, que lo tengo aquí al lado, cómo él empezó con su vida espiritual, cómo fue, cómo era su transformación. ¿Cómo, y qué haces realmente? ¿Qué tú estás haciendo en tu vida diaria y cómo has encontrado la vida espiritual? Pues yo encontré la vida espiritual desde que de muy joven vi un poco una llamada interior y que el mundo no era lo que solamente veíamos a lo material, hablando prácticamente, ¿no? Que hay algo más que no se ve. Y eso se descubre con el Bhakti Yoga y con la práctica espiritual pura. Ahí es cuando realmente más se te puede abrir la visión de lo que hay importante en la vida que no se ve. Yo di con mi amigo Narada, que lo tengo aquí, que es mi hermano, aparte de amigo, que él ya tenía el acceso aquí al ashram. Y entre él y otro hermano que se llama Matura, pues me vi aquí y lo primero que me encontré fue pues cánticos, celebración, la auténtica celebración de la vida con las palabras de poder que se llama mantra, y esa fue mi primera recesión, el Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, que incluso antes de venir yo ya lo sabía porque me explicaron de qué se trataba y yo he notado muchísimas cosas enormes que no se pueden explicar hasta que uno no lo practica. Y combino mi práctica espiritual día a día con un deber prescrito que tengo, que es pues, el servicio a través de, por ejemplo, una empresa familiar. También me gusta organizar eventos y cada vez más sano, porque yo venía de hacer eventos y sigo de vez en cuando haciéndolos donde pues, se mezcla todo tipo de pues, bebida y comida, y ahora pues, al ser vegetariano y al no tomar alcohol, pues selecciono ese tipo de creación de eventos para hacerlos más puros, para que poco a poco la gente vaya entendiendo que no hace falta ningún tipo de estrógeno o de tipo de sustancias que no son buenas para el cuerpo para encontrar realmente el yo interior. Eso se puede encontrar perfectamente con la naturaleza, con el contacto con hermanos divinos como vosotros, y animo a todo el mundo a que hagan una visita aquí al ashram, porque van a encontrar lo que hoy en día se decía que el Tíbet, el Himalaya, pues eso está muy lejos, pues aquí en Andalucía pueden tener una prueba de que eso está aquí. Y no es fácil venir. O sea, hay que estar muy dispuesto y nada más. Yo por ahora solamente puedo dar las gracias y Haribol. Que ya, qué bonito. Muchas gracias por tu palabra tan hermosa, Clara. Y otra hermanita que tenemos aquí se llama Subhadra, que está iniciada hace poco en la vida espiritual. Recibió su Diksha de su Guru Mata Swami Nimakaramba. Y la preguntamos también cómo ella lo siente, aunque está poco tiempo, pero a ver qué nos dice. Hola Subhadra, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo te has encontrado con tu guru y cómo has seguido tus pasos, primeros pasitos de bebé espiritual? Aribol, Aribul. pues con mi gurú ha sido un encuentro pues de almas, ¿no? La vi y bueno, vi una persona muy especial y nada, al poquito conecté mucho con ella, me emociono y todo. Qué bonito. Y bueno, pues surgió, no sé si fue que me dijo, bueno, tú te vas a iniciar, y es como que algo dentro de mí dijo, sí, o sea, yo no sabía que lo tenía tan claro. Y entonces, pues recibí una clase de ella así como espontánea, ¿no? Que estábamos, fue después de haber hecho el yapa, la primera vez que lo hice aquí con vosotros, y lo que habló me llegó tanto al alma. Con esto tanto, o sea, yo en el camino espiritual, en este camino espiritual, evidentemente llevo un poquito, como tú bien has dicho, pero es verdad que siempre he estado buscando, toda mi vida está buscando. Hoy hablaba con ella que desde los 4 años yo me preguntaba quién soy, y no, y tenía 4 años, era una cosa que me hartaba tanto de preguntarme lo que me mareaba y todo, de la pregunta. Pero eso luego como que se te olvida. Porque, bueno, pues la Claro. sociedad, ¿no? Y la educación que recibe y tal, pero eso estaba siempre ahí. Y estaba buscando estos últimos años, porque me despertó un poquito ahí, ¿no? Las ganas de buscar y de conectarme y de salirme de un poco de la locura, de un mundo sin rumbo. Y bueno, pues mi gurú ha llegado en el momento que tenía que llegar. Qué bonito. Cuando el discípulo está preparado, la maestra Aparece el aparece, maestro, sí. ¿no? Qué bonito. Y bueno, es muy bonito, pero es que es como estás diciendo, o sea, lo que estás buscando toda la vida ya está aquí, ¿no? Y entonces, aunque lo hayas estado buscando toda la vida, ahora te llega y te sorprende, ¿no? Y bueno, ¿Cómo te estoy sientes? ¿Cómo te pues sientes? muy agradecida y siento mucho, mucho amor, muy Qué feliz, bonito. muy contenta. ¿Y qué cambios sucedieron en tu vida desde que has empezado a hacer Bhakti Yoga? Pues no sé, como yo siempre he sido muy impaciente, muy buscando, buscando, buscando, buscando así, ¿no? Y ahora pues estoy serena, más serena. Más serena y es que es una sensación de plenitud. Qué bueno. Con muchas ganas de conocimiento, porque no Como con tengo un ni hambre, idea de ¿no? nada, Hambre de pero conocimiento. tengo hambre, tengo hambre. Qué bueno, qué Sí. bueno. Pero a la vez te sientes satisfecho, ¿no? Es Sí. extraño porque realmente uno está Sí, satisfecho exactamente. por dentro, pero Sabiendo quiere, que claro, queda es una otra satisfacción. muchísimo por aprender, Claro, todo, claro. todo por aprender. Pero al mismo tiempo, satisfecho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ojalá que tus palabras eran inspiración para gente que está escuchando este podcast Sí. y que le inspiran para ir avanzando y encontrando su gurú y su camino espiritual y encontrando esta plenitud y Sí. esta hambre tan buena. Sí. Una única hambre que es buena. Qué Sí. bueno, qué bueno. Ah, tengo menos hambre de la otra. Ah, qué bueno. Sí, es verdad, También. sí, es verdad. Porque estoy más llena, Claro, creo claro. yo. Ya no necesita calmar Sí, la ansiedad exactamente. Eso mundana, todo. también es verdad. Claro, Eso claro. también es verdad. Claro, eso es todo un. Es como un segundo Sí, nacimiento, ¿no? Que totalmente. estupendo. ¿Y quieres decirle algo a toda la gente que te estaba escuchando? Pues que si hay algo que le toca, que se sienten un poco identificados, pues que vengan por aquí. Y que nos visiten porque si se sienten identificados y le llegan las palabras, Es para ello. Qué bueno, sí. Qué bueno. Vamos para adelante. Muchísimas gracias, Suadra. Gracias. Ya te veremos aquí otra vez. Aquí te escucharemos. Rade. Y vamos a preguntar otro. Soy Minima Canamba, que ya la entrevisté una vez en el podcast, pero claro, era una entrevista que era sobre Pandava, que ya la hemos cerrado. Entonces, ahora aquí en el ashram, que está entregada totalmente a renovarlo y restaurarlo y invitar aquí gente. Y por eso hemos cerrado la tienda y el espacio de Pandava, para que ella pueda dedicarse más aquí en el ashram y poder hacerlo cada vez aquí más preparado. Así que, caramba, ¿qué nos quieres decir hoy? Que ya sabemos algo de ti, pero dinos algo más sobre la vida espiritual. ¿Cómo, qué, a tu, ¿tú a qué te dedicas normalmente en tu vida diaria? ¿Cómo es tu, tu forma de vida? ¿Qué profesión tienes? Vamos a ver. Pues yo no tengo profesión, porque las profesiones son materiales. Yo lo que tengo es dedicación y devoción al Señor Supremo, al Señor Sri Krishna, y a eso es a lo que dedico mi vida, a servir, mi servicio devocional, que eso es Bhakti Yoga, entregada pues aquí en el ashram. Y el servicio devocional pues implica cualquier tipo de acción, de cualquier índole, no es nada específico. Puede ser limpiar el ashram, pintar, estar en el campo, cocinar, salir a distribuir, ir a recoger a la escuela a Narayana, preparar prasada, tender, lavar el servicio, leer, escribir, estudiar. Todo eso es servicio devocional y eso es lo que hago. Sin más. Haribol. ¿Qué más te podemos preguntar? Es que lo has dicho todo en un periquete. Bueno, ¿no? ¿Di algún mensaje para la gente joven hoy que quieren emprender, o gente mayor, o gente de cualquier índole que quieren empezar a con vida espiritual y no saben cómo dar el paso y que piensan que es algo muy difícil? O ¿cómo tú, qué consejo le querías dar así para empezar y para ir, bueno, avanzando un poco? Pues eso, primero le tiene que nacer ese deseo a esa persona de despertar un poquito, como dijo antes Gadahara, cuando uno empieza a darse cuenta de que no solo es este mundo material, que hay algo más, que no solo es este cuerpo, que empiezas a sentir que hay algo más. Cuando te nace esa primera sensación, pues a poco tú ya nada más que con esa primer despertar, pues la vida te va a ir trayendo lo que tú necesitas para seguir caminando. Lo más importante, la alimentación, ser vegetariano, porque tu alma tiene que limpiarse. Tu alma no puede avanzar si la estás alimentando de sangre, es imposible, eso no es compatible. Y una persona que se alimenta no, porque verdaderamente la carne no alimenta. Una persona que introduce en su cuerpo animales muertos, está aún en una plataforma baja. Y hasta que esa persona no entiende y siente que tiene que dejar ese tipo de productos dentro de su cuerpo, hasta que no lo concibe de ese modo, no puede avanzar. Entonces ese para mí es el primer paso primordial. El primero, pues cuando te nace el sentimiento y el despertar de que no todo es lo que ve en mi ojo, sino que hay algo más de esta percepción material, que hay algo más sutil, que está la energía, es, digamos, lo básico, por donde se empieza. La energía, las personas cuando se empieza en la energía. Y después, pues, hay que transformar esa energía en positiva y empezar con la alimentación. Hasta que tú no dejes de alimentarte de animales muertos, es el primer paso. Y después hay muchísimos más infinitos. No acaba. Porque el camino del alma es eterno. Entonces eso no tiene ni principio ni fin. Qué bonito. ¿Y al menos puedes decir algo de cómo que te ha traído en la vida espiritual, en empiezo, que era la motivación principal? Bueno, pues yo es que ya desde que nací estuve atraída por el amor a Dios. Yo nací con esa misericordia de amar a Dios. Yo quería a Dios desde pequeñita. Entonces, ese ha sido mi primer incentivo. Yo amaba a Dios y no sabía, al principio lo hacía en una forma no adecuada, no adecuada. Así comprendí después, cuando crecí, que no era adecuada porque era con la religión cristiana, católica, apostólica. Era lo que conocía y era mi manera de desarrollar el amor por Dios en esa etapa de mi vida. Ya luego después, pues cuando crecí y maduré, pues me di cuenta que son, para mi persona esa religión no es adecuada, porque no la veo verdadera, porque no es sincera, porque no encontraba al fin y al cabo a Dios ahí. Y entonces, pues como era sincera en mi corazón y yo lo que quería era amar a Dios sobre todas las cosas, pues apareció el origen para que lo amara de verdad, que es el Señor Sri Krishna. Así. Así resumidamente, claro. Claro. Bueno, te vamos a ir invitando cada vez más aquí para que nos hables de tus experiencias, de tus enseñanzas. Pues cuando quiera, aquí estoy siempre. Que sí, que cuando quieras, que siempre estoy aquí. Claro. Eres No te tú va a y yo escapar, no te va a escapar, ¿no? más. Qué bueno. Estupendo. Y vamos a entrevistar a otra persona aquí también para que vamos a ir pasando a otros diferentes puntos de vista de cada uno, aunque se habla de lo mismo, pero... ¡Ay, Gurudev! Bueno, puedo preguntar a Guru Maharaj también cómo fue su encuentro con la vida espiritual. Si nos quería hablar un poco de cómo él empezó con entrar en el yoga. Pues muy sencillo, entrar en el yoga para mí ha sido algo que es un regalo del cielo porque no hay dinero para pagar estos conocimientos ni esta forma de vida. Hoy ustedes estáis viendo lo que está pasando en el mundo. El yoga es unirse con Dios y unirse con Dios es pureza. Es algo que no, que ya lo he dicho, que no hay precio para pagar esa enseñanza y esa cultura. Y esa forma de vida, eso es algo impresionante, porque es así, no hay otra cosa, no hay otras palabras, no tiene palabra el decir he llegado al yoga, al Bhakti yoga, porque yoga hay mucho, desde Karma yoga hasta cualquier otro yoga hay mucha diferencia. Esto es, el Bhakti yoga es una entrega total a la divinidad, a la suprema personalidad de Dios. Y salir de este mundo material, salir de este mundo material, eliminar el karma, estar en la karma. El estar en la karma no es algo mundano, no, es algo especial, es una motivación que entra en el cuerpo que dices tú, verdaderamente yo no soy este cuerpo. ¿Y qué hago aquí en este mundo con esta gente? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hago? Lo único que te puede es llenar de ese prema, de ese amor y ayudarle a estas personas que están sufriendo. Y no a todas, porque todas no te van a escuchar, porque no tienen ese buen karma para poder escuchar lo que es Bhakti Yoga y entrar en el Bhakti Yoga y seguir en el Bhakti Yoga. Entonces, Bhakti Yoga es algo, yo le doy gracias, mil gracias todos los días al Señor, porque me mantiene en este sendero, en este sendero maravilloso, Y se dice que da más que se le ayude a una persona, a un alma, en este mundo, ya tenemos una misión cumplida. Si conseguimos de ayudar a 10, a 15, a 20, a 30, algo es algo. Y a más, pues se le ayuda por lo menos en que pueden venir otra vez a reencarnar como personas. No se pierden en las tinieblas, como habrá muchos que se perderán. Y habrá muchos que no retornarán ni siquiera a la tierra. Se quedarán en los infiernos por ahí, perdidos y hecho polvo. Son miles de millones de almas que se van a perder, que no llegarán a la tierra, no tendrán esa oportunidad. Muchos entrarán como animales, pero hay otros muchos que, como ya he dicho, no van a llegar. No van a llegar, no van a tener esa cripa de poder tener otra vez este cuerpo. Que este cuerpo es una maravilla. Este cuerpo es verdaderamente el cuerpo que necesitamos para adorar al Señor, para servirlo, para cuidarnos, para amarnos, para protegernos de toda esta cantidad de demonios que hay en este mundo. Entonces, ser un bhakti, esto no tiene precio. Ser un bhakti te debe de llenar, te debe de llenar hasta la coronilla y más. Eso es una entrega al bhakti yoga, es demasiado. No todo el mundo, ya veis que no es para todo el mundo el bhakti yoga. El bhakti yoga es un yoga muy especial, es un yoga que tenemos que darle miles de gracias, como he dicho también antes, miles de gracias a Dios por tenernos aquí, pero tenemos que esforzarnos, no decir a poquito a poquito, a poquito a poquito, a poquito a poquito. No, hay que meterse. Tú no puedes ir a una piscina y tocar el agua. ¡Ay, qué fría está! Que ahora me meto. Después meto el pie, después otra vez, hasta que pasa 2 horas y es cuando te lanza el agua. No, hay que lanzarse el agua, como los grandes atletas. Ellos no piensan que el agua está fría ni nada. El que quiere ganar tiene que tirarse y visualizar, pues, eso, como esa persona ciega que le ganó al chino en la mariposa de 100. Él visualizó en Tokio que tenía que ganar y era ciego. Y no sabía si estaba en España o estaba en Francia o estaba donde estuviera. Él nada más que pensaba en que tenía que ganar, que la gente que había allí no era nadie nada más que él. Españoles que le estaban ayudando y le estaban animando, y era al contrario, estaban ayudando al chino, pero él visualizaba que era para él esos gritos de elogios y tal, y se tiró al agua de cabeza, ¡boom!, y ganó. ¿Por qué? Porque se visualizó. Y esto es lo que tenemos que hacer, visualizarnos que somos ángeles, que somos seres especiales, que nos han dado un regalo maravilloso, que veis que en cualquier parte del mundo, tanto en España como en Francia, como en Alemania, como en cualquier sitio, la pila de canalladas que hacen las criaturas, la pila de barbaridades que hacen. ¿A dónde van ahí esa gente? Están matando niños, están matando a niñas, están haciendo barbaridades con los órganos, da más que con el fin del disfrute. De la lujuria, eso no vale. Por eso el devoto es misericordioso y tiene un don que es la oportunidad que hay para amar a Dios, entregarse de cuerpo y de alma y dejarse de tontería. Claro, no hay otra cosa. Dejarse de tontería, lo demás son todos tonterías. Chascarrillo. Claro. Como siempre. Entonces, eso no vale. ¿Qué gana uno con tener un título y está engañando a la gente en un tema, en otro, y lo que vemos es eso? Si cogemos abogados, pues igual, si cogemos médicos, igual, si cogemos ingenieros, igual, y si cogemos a la gente de a pie, igual, no hay diferencia. Nada más que quieren engrandecerse, divertirse y se ha acabado. No hay otra cosa. Sea quien sea, ahora han matado en Alcalá de Henares a un médico con 29 años y a un ayudante técnico sanitario con 40 años. Los dos se lo han encontrado muerto en una habitación por disfrutar y por hacer tonterías. Y no es cualquier persona, son médicos, tienen una carrera. ¿Para qué les sirve? ¿Para hacer el tonto? ¿Para disfrutar como un marrano? Y mira lo que le ha costado. ¿Dónde van ahí esa gente? Cuando uno se quita la vida va en forma de fantasma. Se queda en los planos sutiles. ¿Que se han suicidado? Parece ser, no lo saben nadie, porque parece ser que hay ahora una nueva droga, se llama el pop, y no está penada, está legalizada, porque es un producto químico que lo usan para cierta producción de cosas que hay en las fábricas, etcétera, etcétera, y eso lo cogen, lo compran y se mete por la nariz, empieza a respirar, hasta que te pone, dice que es un potente sexual, es un afrodisíaco, y por ahí para el disfrute del cuerpo, pues se lo toma. A estos dos le han costado la vida. Ahora no se sabe si ha sido por mediación, claro que será por mediación de alguien, por los que los venden, por miles de cosas. Pero bueno, el caso es que por el disfrute, a un muchacho con 29 años, la flor de su vida, un médico, que ya está bien. ¿Cuántos médicos habrán que estarán tomando eso? ¿Cuántos curas estarán tomándose eso? ¿Cuánta gente con cultura, con conocimiento, lo estarán tomando? Ya ni se sabe, eso no se sabe. Pero es eso, porque no tienen nadie que le eche una mano. Falta el gurú. El gurú te ayuda. El gurú, si te dice algo, es por tu bien. El gurú, si te prepara en la vida, es por tu bien. ¿Por qué? Porque hay que ir inmaculado, puro, blanco, delante del Señor. Y el karma no te puede dejar blanco. Hay que estar en akarma. Y cuando uno está en akarma, ya es otra cosa. La responsabilidad es del gurú. Y las cuatro tonterías que tú puedas hacer, sea mental o sea corporal, te la elimina tu gurú Maharaj. Pero claro, si el gurú está ahí, ¡ay, yo tengo mi gurú!, y presume de tener un gurú, pues eso no vale. ¡Ay, qué bien que yo tengo mi gurú allí! ¡Ay, qué bien! No, hay que estar verdaderamente sirviendo a tu gurú. Que no se coge la escritura, no es porque yo tenga que decir esto que el devoto tiene que servir a alguno, no, se coge la escritura milenaria, no son de ahora. La gente contemporánea dice que no, que hay que vivir nuestra vida y tal, claro, ellos no saben todavía, todos los que hablan así son ateos, no saben lo que pasa. Las escrituras bien saben. Cuando tú coges el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita y lo estudias detenidamente, te están hablando del Kali Yuga, de esta vida, y eso está escrito hace 5, 6 y 10 mil años. Y ya saben lo que está pasando ahora mismo, cómo están las criaturas, cómo están viviendo en este mundo material, cómo están sufriendo. En fin, que yo le doy las gracias, y lo vuelvo a repetir, miles de millones de veces cada día, de estar aquí en el ashram. Yo no tengo problema por estar solo. Yo hago mis cosas espirituales. Me quedo ahí en mi habitación, escribo, estudio, reviso, y siempre estoy. No me hace falta nadie que me acompañe. ¿Para qué? Si yo soy el que... La responsabilidad es mía. Nadie te puede ayudar nada más que tu gurú. Y yo tengo a mi gurú siempre en mi cabeza. Siempre en mi memoria, siempre en mi visión. Y no me hace falta más nadie. Más nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué te tienen que arrastrar para que tú vayas andando? Ya no eres un bebé. Cuando uno es un bebé, le da la manita al niño o a la niña y empiezan a andar y lo cuida. Pero tú ya eres un ser adulto. ¿Y quién te va a ayudar a cuidar tu alma? Nadie da más que tu gurú. Nadie da más que tu gurú. Y eres tú el responsable de tu propia vida. No es ni fulano, ni mengano, ni totano. No, eres tú. El que quiere buscar una compañera o un compañero para vivir en la vida es porque no está preparado todavía. ¿Pero qué necesidad yo tengo de tener ahí una persona al lado mía? No me hace falta. Ayer no salí de ahí casi en toda la... antes del mediodía me metí ahí y no me hace falta nadie para hacer mis cosas, para vivir mi vida. La soledad es maravillosa. La soledad es algo impresionante. En fin, que ser un devoto del Bhakti es un regalo del cielo. Es un regalo del cielo. Lo primero que está es amando a Dios, amándote a ti mismo, cuidándote y cuando puede, ayuda a los demás. Y esa es la única forma que yo veo lo hermoso y lo bonito que es ser un devoto del Señor Sri Krishna. No hay nada mejor en este mundo. El que quiera seguir otro camino, que lo siga. A mí cuántas veces me han querido desviar. Con la edad ya que tengo, ya lo he visto más de una vez, que me han querido desviar por narices. Fuera de aquí, venga, nada, no, tú tienes que estar de esta forma, de esta y de esta y de esta. Y yo he dicho, no, yo aquí. Y han pasado los años y estoy aquí. Y hasta que Dios quiera y me muera, estaré aquí. Y así es. Por eso yo os aconsejo que nada ni nadie perturbe vuestra paz. La paz que tenéis de ser devoto es muy grande. Tenéis que conocerla, palparla y llenar vuestro corazón y vuestra alma de ese prema, de ese amor puro. Que Kali Yuga es Kali Yuga y nos queda un montón de miles de años. Tenemos tiempo de morir, reencarnar y sufrir y sufrir y perdernos en las tinieblas más grandes que hay. Con que así que yo miro para allá muchas veces y veo la Anea y digo, pobrecita, ¿qué diferencia hay de allí, de aquellas casas, a esta? Y las veis son iguales, pero las personas que estamos adentro de las casas no somos iguales. No hay nada igual. Ellos tienen otra forma de pensar, otra forma de vivir. A mí no le importa cortarle el cuello a una gallina que matar a un conejo que comerse una vaca. Aquí no entra eso. Muy diferente. Y estamos a 500 metros. Esta es una vida pura y es una vida infernal. Aunque así que cada uno tiene que ser responsable de lo que él quiere. Nada más. Por eso es tan importante ser un devoto. Y es, pues, una misericordia de poder conocer al Señor Sri Krishna y a Srimati Radharani. Y al señor Nityananda, y al señor Gauranga, y a todos los grandes sabios que hay, que no han escrito. Esas personas han existido, y esas personas han vivido, y esas personas han tenido esa visión y esa visualización de lo que es el mundo material. Y han venido a ayudarnos, y a dejar su testimonio. Nosotros debemos de dejar nuestro testimonio para los que vengan en el futuro. De aquí a 1000 años, cuando nosotros estemos muertos ya, si no dejamos plasmado nuestra forma de vida y nuestros consejos a las almas que vengan, ¿quién le va a ayudar? ¿Cómo nos están ayudando a nosotros esa escritura? Pero nosotros nos estamos ayudando porque leemos el Srimad Bhagavatam, la historia de esos grandes santos, Ramanujacharya y otros muchos. Y vemos, hay que ver cómo esas criaturas han vivido tan maravillosamente. Pues eso puede ser que dentro de 1000, 2000, 3000, 4000 años nuestra historia estén ayudando a otras personas que también irán a sufrir. Y más de uno da más que viendo, vaya, la historia de Narada o de Gadadhara o de cualquiera de vosotros. puede salvar vida. Si sois capaces de llegar a hacer eso, grandes santos y grandes sabios. Pues sí, si nos acomodamos ahora, bueno, pues yo tengo ahora dinero. El dinero, tú mira a los seis Gosvamis de Vrindavan, lo dejaron todo y dieron el dinero y lo repartieron. Ahí quiere decir que el dinero no sirve para nada. Y siguieron viviendo y fueron los Gosvamis más poderosos que habían en Vrindavan. Poderosos no en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Y fueron hombres normales, materialistas. Pero cuando llegaron a conocer al señor Gauranga, lo dejaron todo. Y se hicieron grandes devotos. Aquí tenéis a Rayendra, por ejemplo. ¿Cuántas veces su padre le ha echado la bronca para que siga iluminando las discotecas donde hoy se vende grandes cantidades de droga? Y uno participa y ayuda a que eso exista. Pero aquí está Swami Rayendra. No ha escuchado a su padre. No ha escuchado el negocio de meter dinero malvado, el dinero negro. Y aquí lo tiene hecho un Swami. Y si no, ahí está Kadamba. Más Kadamba lo que ha pasado ella en su vida. Eso no lo sabe nadie, nada más que yo y ella. Y lo ha roto todo y lo ha dejado todo y se ha purificado y se ha iluminado. Y está ayudando a miles de personas. No a una ni a dos. Una aquí, otra allí, otra allá y así no para. Eso es lo más hermoso que hay. Eso es Bhakti. Por eso decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve ser millonario, vivir de lujo? ¿Para qué? Si después vaya a los infiernos. Entonces, yo, esta es mi visión de lo que es el Bhakti. Una entrega, un servicio, un prema. Y ahí viene el conocimiento, ahí viene la dignidad de ser un ser humano, porque no todos los que se visten como hombres son hombres. Y eso lo sabéis ustedes muy bien. Y se dais cuenta. Pero hay que sacar ese valor para decir, vamos para adelante. Vamos a servir al Señor, vamos a hacer el ashram grande. Vamos a imprimir, que yo tengo unas ganas locas de tener una imprenta. Lo vengo diciendo desde hace muchos años, una imprenta, dos máquinas de offset y no parar de hacer libritos y folletos para repartirlos a todo el mundo. Eso sí que es maravilloso. Y eso es Bhakti Yoga. Claro. Con que así que esa es mi visión de ser un devoto del Señor Sri Krishna. Yo tuve la suerte de conocer los devotos desde muy joven, con 5 o 6 anillos, ya conocía a los hindúes, ya lo he dicho varias veces, que venían a mi casa a ponerle guirnalda a las vacas y a darle prasada y a cantar y tal. Y eso se me quedó en el alma. Yo no he visto después más gente que hicieran cosas de esas. Y al final tuve la misericordia y la suerte de encontrarlo. Y así pues hoy estamos aquí. Y los milagros que se están haciendo son grandes, porque este templo, por ejemplo, esto era una terraza. Este templo lo hemos hecho... No era ni una terraza, no era ni una terraza, era un techo. Y mira hoy qué salón tenemos aquí. Para que esté lleno de criaturas y que escuchen la palabra del Señor. Si hiciéramos una discoteca, esto estaría lleno todos los fines de semana. Y muchos llenándose los bolsillos con miles de dinero. En Colombia ahora mismo la droga más grande que hay es vender a las niñas de 13 años, venderlas. La roban, la venden. viene un turista, pagan X dólares y el que la vende, ni quien, nada más que vea a esa muchacha, la sigue un par de semanas, sabe dónde entra, sabe dónde va, sabe esto, sabe otro, y se la vende. Y ya el otro se encarga de robarla y de llevársela. Eso está pasando en Colombia ahora, en Bogotá, en Cali, en Medellín. Se están perdiendo cientos de niñas de 13, 14 años. Y las quieren vírgenes. No quieren niñas que ya hayan tenido novio ni nada, no. Niñas pequeñitas. Eso es el boom de ahora mismo, hoy por hoy. Pues fíjate tú cómo se está cargando la tierra de karma. Así viene lo que viene, las guerras, los terremotos, los volcanes, el volcán que ha salido allí en Norteamérica. En los sitios más ricos que hay, ¡pum!, se han quemado un montón de casas de vivienda y han tenido que dejar todas sus propiedades. Miles de dólares que han perdido, ¿por qué? Por el karma. En fin, que cada cual tiene que poner la mano en su pecho, en su corazón, y pensar si es verdaderamente un devoto o es un mediocre. Narada escuchó ayer la conversación que yo tuve con un devoto. Por no cumplir y por no escuchar lo que está pasando y lo que está sufriendo. ¿Es verdad o mentira? Pues eso es, no escuchan al gurú y después vienen, y no de hoy, hace años que le estoy hablando. No quieren avanzar, no quieren ser un devoto completo, pero después tienen que pagar por el karma que han hecho, de una manera o de otra. En fin, si tenéis alguna pregunta, ahora podéis hacerla. Guru Maharaj, ya que estamos ahí, da permiso, quería hacerle una pregunta, así que llevo varios tiempo teniéndola dentro. Y bueno, siempre me guardaba el momento de preguntártela, pero la voy a preguntar. ¿Hay alguna diferencia entre el alma y el espíritu? Es algo que siempre lo he tenido y lo hablaba con Narada y por algunos libros que te llegan y hay gente que lo separa y gente que no lo separa. Entonces, es una pregunta que yo te hago, a ver si me la puedes responder. Bueno, pues dependiendo de dónde estás, del país donde estés, con la gente de donde estés, y con los pensamientos que tengan cada uno, si es cristiano, si es árabe, si es judío o si es hindú, cada uno interpreta a su manera, tienen el libre albedrío de hacerlo. Dice, espíritu y el alma son diferentes. Pues no, no son diferentes. El espíritu de una persona es el alma, pero lo interpreta como, por ejemplo, la manteca. Aquí nosotros llamamos manteca, en Italia le llaman burro a la manteca. Mira qué diferencia hay de la palabra burro a la palabra manteca. Pues esto más o menos es igual. En algunos sitios, en algunas sectas y en algunas religiones le dicen espíritu, pero en realidad es el alma. No tenemos dos almas, es un alma, es un espíritu, como quiera. Es lo mismo que el reiki y el prana. El prana es el original, la palabra original, prana. Y algunos listos lo han puesto reiki. Y comercian con ellos y ganan dinero con ellos. El prana yo no, todavía no conozco a nadie que esté ganando dinero con ellos. Pues con el alma igual. Quieren ganar dinero. En algunas religiones ganan dinero. Tú nada más que tienes que pensar que tú tienes un alma. La alma divina es Dios. Nosotros somos alma, podremos ser divinos si nos purificamos. Pero si no, pues seremos un alma mundana. llena de problemas y llena de sufrimiento, porque el alma sufre cuando el cuerpo no se espabila. Entonces, tú no te comas el coco, que nada más que hay un alma. A mí también me pasó eso, Narada. También me cuestionaba eso, sobre el alma, el espíritu, si eran dos cosas. En su primera, eso es el Brahman, ¿no? Claro. El Brahman y para Brahman. Claro. Ese espíritu. Claro. Es que es así. No hay. No, una persona no tiene ni dos almas, ni tres almas, ni nada. Tiene un alma. Cuando se muere ese alma, o se va a donde tenga que ir, o coge otro cuerpo. Ya está. ¿Comprenden? Esa es. Venga, más preguntas. Tenías muchas, ¿no? Oye, no. ¿Se te anhelo? No, tengo preguntas, o sea, pero es que... No sabía ahora mismo... Es verdad que allá hablando contigo se me clavaron muchas preguntas. Yo lo que tengo es muchas ganas de escucharte. ¿Muchas ganas de qué? De escucharte. Ajá. No puedo ahora mismo decir una pregunta. No puedo hacer una pregunta porque... Quiere beber. Sí. Eso está muy bien. Tener ganas de escuchar al gurú es estupendo, porque es la única forma de poder avanzar. Eso está claro. Cuando uno no sabe andar, pues se agarra al papá y a la mamá. Como he dicho antes, ¿no? Y ahí está papá. Claro. Y eso es maravilloso. Pues entonces, pues... Pues habla. Háblanos, Guru Maharaj, si puede ser, por favor. Yo lo único que os puedo decir es que se tenéis que meter de lleno en encontrar este conocimiento para poder salir de este mundo material. Llenarse de prema, no de amor mundano, no, de prema, amor puro por Dios, y seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir avanzando. Y vais a ver la pila de sorpresas que os vais a encontrar. Maravillosas. Sí. ¿Eh? Sí. Claro. No hay otra cosa. Es que es la pura verdad. Es que es la pura verdad. Entonces, pues claro, hay que hablar con mucho prema, con mucha sabiduría, y no hablar por hablar cosas mundanas. Lo que hay que hablar, cosas de la vida que ya hemos pasado, que ya la hemos incluso dominado en algunas ocasiones. Y ahora mismo estamos recordando lo que pasemos en otras vidas de fuente fidedigna, porque hay tantos charlatanes por ahí que hablan de vidas pasadas, de almas gemelas, de pito y de flauta. No, pero hay que agarrarse verdaderamente a esa información tan hermosa que hay en la escritura. Y estudiar la escritura, estudiarla, no dejarla. ¿Eh? Hay muchos devotos que me preguntan, y yo esa respuesta, o esa pregunta que tú me has hecho, o esa respuesta que has hecho, es muy interesante, porque hay muchos que preguntan y preguntan y preguntan, y tienen todo con ellos mismos. Muy bien, algunos hay que preguntarle, claro que sí que hay que preguntarle y hay que escucharlo. Pero primero hay que empezar a aprender, a tener conciencia y a saber qué es lo que se quiere. Cuando hay una duda, pues entonces se le pide ayuda al gurú. Pero para eso están las escrituras, para no salirnos de parranga y buscar otra escritura y ver otros libros. No, tenemos libros maravillosos, porque el Srimad Bhagavatam tiene un montón de tomos. El Bhagavad Gita es algo especial, el Ramachandra es algo maravilloso. Entonces hay que estudiarlo, y cuando lo estudiemos, pues nos damos cuenta de que lo que hacemos en el mundo material es como una basura. ¿Eh? Y así es, hay quien se alimenta de basura, todo el día leyendo novelas. Todo el día leyendo cosas de novelas de amores o novelas de crímenes o novelas de suspense, para tener emociones y tal. Eso está llenándose de basura. Y un ejemplo de que hay basureros en muchos seres vivos, en los tiburones, hay un tipo de tiburón, el tiburón tigre. Ese se come todo lo que pilla en el mar. Y se han encontrado adentro de él basura, plástico, botellas, esto, lo otro, de todo, lo que no te puedes imaginar. Y le llaman el tiburón basurero. Nosotros no tenemos que hacer un tiburón basurero. Tenemos que ser un alma pura, limpia. No hay que hacer un camello. El camello es el que disfruta con su propia sangre. Se come la chumbera y le pinchan en la boca y salta la sangre. Pero él, con la sangre mezclada con su saliva, tiene un placer maravilloso. Nosotros no podemos hacer eso. No somos camellos. Nosotros tenemos que ir a la fuente original y enseñarnos y conocer. Por eso se dice, yo nací en la más grande de las ignorancias, en mi Guru Maharaj, con la antorcha del conocimiento, me abrió los ojos. Y yo lo que te digo es que estudie. Que estudie el Srimad Bhagavatam y que escuche a tu Guru. Pero 100%. Con que así que eso es muy importante. Pero mucho. Y verás cómo dentro de uno estudiar y estudiar y estudiar. No hay otra cosa. Perdón, el que no sabe tiene siempre duda. Y la duda es de la ignorancia. De la ignorancia. Yo cuando entré, de lleno, tenía 33 años. Y llevaba a mi hijo pequeñito. De 4 o 5 añillos tenía. Y cuando yo vi que esto era interesante, yo me metí de lleno, yo lo dejé todo. Mi negocio, mis cosas, todo, todo, todo. Y me fui al ashram. Yo no pensaba en que, yo estoy ganando un dineral con un bolero que tenía yo en Murcia, en un rancho de caballo, el rancho de piedra que se llamaba, restaurante, todo. Y lo dejé todo. No pensé, es que tengo un negocio, tengo esto. No, lo dejé todo. Y me fui para allá. Y hasta hoy. Me fui de ese grupo porque no era lo fidedigno que debía de ser. Y cuando yo vi, ¿por qué lo vi? Porque estudié. Y vi que faltaba el Diksha Guru. Hay muchos devotos que siguen en la ilusión de tener una vida placentaria y tal y tal. No. Hay que estudiar y hay que ver. Cuando yo vi que faltaba el Diksha Guru, pues me fui a la India y busqué mi Diksha Guru. Pero eso porque tiene uno conocimiento. Entonces yo os digo, os recomiendo que estudiéis. Que estudiéis, que estudiéis, que estudiéis. Nada más. No hay otra cosa. Y cuando seáis unas grandes almas llenas de conocimiento, se le puede dar un gran cambio a la vida. Pero no a la tuya sola, sino a los demás. Un hombre tonto no hay nada más que se rodea de 4 o 5 tontos. Pero un hombre sabio siempre se rodea de un montón de personas que quieren avanzar en la vida espiritual. Eso le pasan a los borrachos y a estos y a los otros, nada más que están siempre reunidos, 5 o 6. En cada barrio hay un grupito con las botellas en la mano y son todos unos borrachines. ¿Verdad? No falla eso. Eso no falla. Es así. Son todos tontos y todos imbéciles. Demasiado de gracia tienen, pero bueno, ahí está. Pero la persona que sabe da conferencias y se rodean de gente que tienen ganas de avanzar. Y si son devotos, si son monjes, pues todavía más, todavía. Más mérito tiene, porque es la vida espiritual la que no hace falta aquí en la tierra. Vida material, cualquiera te puede dar una clase de la vida material. Cualquiera te puede decir de qué forma tú puedes ganar dinero y de qué forma tú puedes vivir una vida materialista. Pero habemos pocos los que podemos hablar del Señor y de la vida espiritual, sobre todo aquí en Occidente. En Oriente no, en Oriente está lleno. Cualquier niño de 14, 15 años, cualquier niña saben más que aquí los grandes sabios de este mundo. Los grandes sabios de este mundo son médicos, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera. Pero se conocen ellos mismos, saben quién son. Ya te digo, mira, 29 años, con toda una carrera, sale de su casa y no vuelve nunca más. Eso no ocurre en el 99% de las personas de India. Y estamos todavía en Kali Yuga al principio. Cuando pase 20, 30, 50 años más, a lo mejor empezará ya en grandes masas en la India, porque ahora es un 1% lo que hay. Y ese conocimiento material y borde se lo están dando los occidentales. Y ya van por el 1%, antes era el 100% puro. Ya van ganando terreno. Cuando te des cuenta, en la India que hay tantos miles de millones de seres, será pues igual que en cualquier parte del mundo. Cuando esté adentro el Kali Yuga. Por eso es muy difícil de querer avanzar. Es muy difícil, por una parte. Y por la otra parte, las cosas sencillas son tan sencillas que mucha gente no comprende. O no quieren comprender. Y así es. Un ejemplo es, todo el mundo puede llegar a los 14 años y conducir un coche. Todo el mundo ya tiene conocimiento con 14 años para conducir un coche. Pero como está prohibido, ahí en Badajoz el otro día, no hace mucho, cuatro niños con 14 años le quitaron el coche al padre, se fueron por el campo, dieron tres o cuatro morteletas, tres muertos y uno más que herido. Y se lo encontró la Guardia Civil que hace patrulla porque muchas veces hacen patrulla por el campo, por los carriles. Y llevaban ya el otro, el que estaba vivo, estaba que se estaba muriendo también. Llevarían ahí un montón de tiempo. Por eso te digo, pero si esos niños tienen ese conocimiento que le hubiesen dado a sus padres, no, niño, esto no se puede hacer, o esto, lo otro, en fin. Yo he enseñado a mi hijo desde que tenían 7 o 8 años a conducir, pero le he dicho, hasta que los 18 años no podéis coger los coches. En cuantito han tenido los 18 años, tanto Balarán como Baladeva han sacado el permiso de conducir. Pues eso es, tener una guía. Tener a alguien que te ayude a vivir. No te dejes a tu libre albedrío y que cojas las cosas que no debes de hacer. Son cosas muy importantes. Por eso es muy importante de estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar. Y predicar y saber lo que estáis haciendo. Y saber lo que queréis. Porque harto del mundo material está ahí. Y de ver las cosas que están pasando, lo sabéis muy bien. No hace falta que yo refresque la memoria con decir que un médico se ha muerto, que a una niña de 13 años la roban, que a otro se mata. Eso lo sabéis ustedes, está ahí a la orden del día, porque las noticias corren como el viento. Y cuando no es una cosa es otra, y cuando no es la guerra, y cuando no es lo otro, y cuando no es Corea, y cuando no es América, y cuando no es Venezuela, y cuando no es España. Estamos hartos de escuchar barbaridades. Pero no hay que quedarse ahí escuchando esas barbaridades. Hay que escuchar la pureza también. Por eso aconsejo de coger el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita y estudiarlos día y día y día. Y todos los días no dejar media hora sin estudiar un libro. Mínimo media hora. 30 minutos. Rade, Rade, qué bonito, qué bonita clase. Eso es néctar puro que está fluyendo de los labios de los grandes sabios. Y las gotitas que caen de este río de néctar, pues podemos inundarnos como en un océano de misericordia para nuestro alma. Me alegro muchísimo que podíamos escuchar estas palabras tan sabias y tan profundas y tan despertadoras. Y nada, hasta próximo podcast. Lo hemos alargado un poquito, pero no pasa nada. Pienso que era un néctar de escucharlo. Y nada, el jueves, día 17 de mayo, a las 10:30, ya sabéis, la campaña de crowdfunding para editar las historias milenarias de la India. Habrá mucha sorpresa y he hablado muchas veces de ello, así que no voy daos más la lata, sino que os invito ahí. Y la campaña dura 40 días. Poned en el Google Verkami historias milenarias de la India y se le saldrá nuestra campaña. Y podéis ver ahí todo el detalle sobre el libro, cómo va a ser, de qué forma, qué papel, qué dibujos, todo lo que planificamos de hacer. Y podéis pillarse una recompensa con la cual se aportará un donativo para el proyecto, para que finalmente se pueda editar el libro. Y dentro de 40 días, si se reúne lo suficiente, os mandamos el libro. Y si no, nadie se le compra nada, es sin compromiso. Así que bueno, mucha prema, mucha prana, ahí os espero. Swami Rajendra se despide de todos vosotros y también todos los devotos del templo. Os mandamos mucha prema. Haribol, hasta el próximo podcast. La puerta de los Vedas se abrirá. এমন সময় আর পাবি না, সব তারা ভেঙে দিয়েছে রে। মহাপ্রভু এনেছে নাম বল হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। Oh,